Estamos ya en Locos Fútbol para hablar del Madrid y del Barcelona. Continuamos nuestra serie de debates. Y bueno, aquí va más encaminado ahora a la Champions. O sea, es un ataque del Madrid al Barcelona. No, no sé, ustedes pueden participar en línea también. Ahí está ya el Tomate y Emilio de la Universidad de Navarra escuchándonos en pro del Barça, por supuesto. Madridistas también se pueden meter y comunicarse por nosotros, con nosotros a través de Facebook y dar su opinión. Bueno, Chiri, planteemos el tema de hoy. Bueno, el tema está, señores. El tema está desde hace una semana. Las cartas están sobre la mesa, ya está servido todo para que a las 12 del mediodía inicie la semifinal. ¿A qué hora se inicia? A las 12. El Barcelona, como siempre, como dijo Moratti, que el Barcelona tiene comprado a los árbitros y también a la UEFA. Pidió el cambio de juego a la hora, a las 12 del mediodía. ¡Ay, Browns! Bueno, comenzamos el debate oficialmente, ya que... Y ahorita no hay límite de tiempo, mucha, así que desen duro, yo solo voy a calmarlos un poco. Y antes les quiero decir que por parte del Barça nos escucha Emilio Flores, este estudiante de comunicación audiovisual era de la Universidad de Navarra, y René Bernal también, aquí se reporta en unisradio.com. Bueno, comiencen pues. Bueno, Browns, yo creo que el Barça sí puede remontar, tiene un equipo que lo ha demostrado. Un equipo que ha sido grande, un equipo que solo lo van a poder igualar y no le van a poder pasar. Pues es un equipo que ha ganado 6 títulos en un año. Realmente es una gesta importante, pero hoy tienen un partido y hoy tienen un reto de los buenos, de los grandes, el de los reto, épicos. El reto de este nuevo milenio, creo yo. Sí, el reto de Champions, el reto de llegar al Bernabéu. Lejos. Pero bueno, si les meten, la verdad, si les meten un gol, si inicia el Inter con la actitud como la que inició el juego pasado, y inician con la muralla de defensiva con la que inició, creo que va a ser bastante difícil. Si les meten un gol y al sueño se viene un poco para abajo, porque son 3 los que tiene que meter el Barça, entonces se vuelve más complicada la situación y anímicamente pueden caer en esos momentos y en esos bajones anímicos les puede caer otro gol y ahí sería la crisis ya para el Barcelona, ¿o no? Sí, un gol, creo que un gol visitante del Inter complica las cosas, pero todavía no es imposible. Este Barça ha demostrado incluso tener unos partidos de infarto. Lo tuvimos contra el Estudiantes de La Plata en el Mundial de Clubes. El equipo respondió en los últimos minutos y respondió con 2 goles. 2 goles que son los 2 goles que se necesitan ahorita. Y fueron 2 goles los que metieron en la final de la Champions. O sea que esto se puede. Se puede, pero no hay que estar hablando. ¿Hablando por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Laporta el día de hoy? ¿Qué dijo? Mourinho es un psicólogo de pacotilla. Que dijo Moratti unos días antes. Que el Barcelona compraba los árbitros. Que el Barcelona tenía, exacto, prácticamente comprado los árbitros. Buenísimo. Y lo demostraron o no, porque pidieron el cambio de horario para el juego. O sea, eso quiere decir que le están dando prioridad al Barcelona. Bueno, te voy a contar, Browns, que la vez pasada el Barça iba con una cierta desventaja y no me puedes decir que no. Se fue en autocar. Yo sé, estaba lo del volcán y todo, pero la UEFA dijo, no podemos cambiar esa fecha. Y se fueron en bus. Así que, por favor... Pero Chiri, te informaste bien, fueron 32, era un autocar para 62 personas, lo volvieron, exacto, para 32 con camas personales, o sea, descanso tuvieron ahí. Pero no es lo mismo, la alimentación no es lo mismo. Perdés tiempo en la estrategia y perdés tiempo en los entrenamientos. ¿Por qué perdieron tiempo en la estrategia? Porque Pep Guardiola decidió no irse en el autocar con ellos, se fue en otro por su parte. Pero les puso Invictus, que es la película esta que para motivar al equipo. Y los motivó excelentemente, por lo visto. Sí, excelente los motivó. Fue cansancio, además. O sea, esto es diferente. Browns, vos tendrías que saber que estos equipos entrenan mucho. Y más, pero Chiri, aquí los rojos del municipal se van hasta Petén, son 8 horas también. Es otro nivel. Y van a ganar, o sea, van a ganar también. Entonces no vengamos con mentiras aquí, Chiri. No nos pongamos una malla en la cabeza para negarnos. Crunchy, tengo que decir algo. Están participando en línea aquí la gente y dice que les lea, me piden que les lea una frase. Dale. Que es la siguiente. Dicen, es de Pep Guardiola: si perdemos, continuaremos siendo el mejor equipo del mundo. Si ganamos, seremos eternos. Así que a remontar y a ser eternos, vamos Barça desde Miami. Desde Miami nos están diciendo esta parte final. Para que vean, el Barça tiene fans en todo el mundo. Muchachos, pueden seguir participando. El Barcelona se ha vuelto popular. No es un equipo de historia. Yo me quiero reír de algo. Uy, que no es un equipo de historia, dicen barcelonistas. Están empezando a hacer su historia en estos momentos. Pero aún se acaba de comparar la Champions League con el fútbol fútbol guatemalteco. No fue, señores, una comparación, o sea, estoy diciendo no, que el cansancio se da también aquí en Guatemala y se logran llegar a ganar. Pero es otro nivel, estos jugadores, empecemos con los salarios, Browns. Solo algo antes, Chiri, para que sepas, la gente ya está diciendo, Chiri está hablando babosadas. Bueno, sí, ya se pusieron vivos los del Madrid, pero sí, Chiri. Está bueno. No, es que los salarios son diferentes. Los entrenamientos son diferentes, los técnicos son diferentes, los rivales son diferentes. No podemos hacer una comparación, son diferentes casos. Y bueno, esto pero es lo sacaste, que está... sacaste a relucir el cansancio. Yo te estoy dando un tema de cansancio, lo que sucede. Brown, sí, entonces sucede también. Brown, solo quiero que defendas la postura. ¿Cómo es eso que el Barça hasta ahora está comenzando a hacer historia para los del Barcelona que nos escuchan? Bueno, como les decía, el Barcelona últimamente en estos años se ha vuelto bastante popular desde la época Ronaldinho, cuando empezó a ganar. Pero realmente que ahorita marquen su historia no es nuestra culpa. El Madrid está en un bajón en estos momentos, ya se está acoplando el equipo, ya está encontrando la esencia que necesita el equipo. Esta ha sido la mejor liga de la historia, porque los dos equipos no habían llegado a tanto puntaje. Y bueno, perdimos los dos clásicos. Si no los hubiéramos perdido, estaríamos a 11 puntos del Barcelona. O sea, tendríamos más gloria que ellos. Lamentablemente no sucedió. No es así. Pero, sí, o sea, no es así. No es así. O sea, le ganaron dos clásicos. Pero, o sea, la gente habla bastante ahorita. Pero cuando empieza a perder el Barça, cuando empieza a decaer, si es que logra pasar en estos años, que no creo que pasen estos años, la verdad. ¿Por qué no? ¿No porque confías? Tienen, no. Yo creo que el Barcelona tiene un equipo para largo, por la cantera que contiene. Pero el Madrid también se puede poner las pilas y llegar bastante lejos. Aquí dice una persona, saludos a La Coruña. ¡Que viva La Coruña, mucha! No se peleen. Bueno, ¿pero qué más? Bueno, no, yo también estaba diciendo, esta política del Madrid, de política de talonario, Browns, no es por nada, pero el Barça ha tenido una mejor planificación en estos últimos años. Es cierto, el Madrid tiene una gran historia, pero la cantera es una... Pero es su planificación se vino abajo en el 2006, 2007 y 2007-2008. No, ahí se vino abajo su planificación. No. El Barcelona estuvo apagado estos dos años, que el Madrid levantó cabeza. Perdón, nos tenemos inyectándole bastante capital. Muchachos, tenemos que ir a un corte de música, pero después seguimos en el debate ya en la parte final. Y dicen en línea lo siguiente: Chiri, deja de hablar casacas, por favor. ¿Quién dice en línea eso? Nos dice La Yuca desde El Salvador. Nos dice: Chiri, cállate, lo que dice Browns es cierto. El Barça es un equipo popular, no es de historia. Distintos equipos como el Manchester, el Milan, el Bayern y el mismo Madrid. Esos sí son equipos de historia. Popular, pero en semifinales, señores.